Desde el corazón vibrante de nuestra fe. Desde el corazón vibrante de nuestra fe. Hasta los rincones más dulces de tu tarde. Llega a ti la química de la tarde. El espacio donde los corazones se unen, las almas se nutren y la fe se fortalece. Aquí en Renuevo 89.7, la voz de la cristianización. Acaba de empezar la química de la tarde, así que al volumen de tu radio, dale para arriba. Renuevo en verano está. Para que no olvides las canciones que te hicieron vivir en el pasado, Renuevo presenta un flashback musical. Presentó un flashback musical. búscanos en todas las redes como Renuevo 897 FM, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, para que estés en contacto directo con nosotros. Renuevo 897 FM en todas las redes. Obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál manos todas ellas fueron criadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedas ver. ¿No ves el agua fluir con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca? Sombra de un árbol la cual te regala el descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si no puedes, entonces confiesa que Dios no es un cuento. Él es muy grande. Yo sé que vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando, y al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que vive, nosotros y mostró su humildad. El rey y gran Mesías amó la humanidad. Él está aquí, ahora vive en mí. Calles su voz con gritos y abusos. Dios la creó con dignidad y honor. Si realmente la amas, cuídala, porque un hombre de verdad no usa su fuerza para dañar, sino para proteger. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. Primera de Juan 3:18. 9.7, la música que edifica. Somos adoradores al frente con el pastor Manny Valera. Bendiciones, shalom, shalom. Continuamos con el tema sanidad divina. Para Dios, cuando está en su corazón.